donde él escribió durante mucho tiempo que la deuda del kirchnerismo era imbancable y que no se podía estar a cada rato tocando los timbres. Ahora quiere tocar los timbres, la flauta y el clarinete. Un cachivache puesto en un puesto que nadie sabe por qué llegó, pero sí sabemos lo que está haciendo. Esto sí que es la herencia para los nietos. Vinieron a cambiar el país y lo cambiaron. Y este cachivache, evasor impositivo, especialista fiscal, nos está legislando para un futuro donde si vuelven a ganar, ya lo dijo, viene la reforma jubilatoria, la reforma laboral y más hambre para el pueblo argentino. De nuestro pueblo depende el futuro. De Renzis, ayer y hoy. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 13 minutos han pasado de las 6 de la mañana, 17.2 la temperatura. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, Secretario General. En la copita de la televisión, Argentinos Juniors ganó en La Plata, eliminó a Gimnasia y va a jugar con Boca, que le salva el negocio a la televisión, porque después de terminar 0-0 y jugar mejor Vélez, le ganó por penales. Vamos a la información, Enrique. Así es, se terminó entonces, ya quedaron conformadas las dos semifinales de la Copa de la Superliga, con los partidos de ayer. En La Plata, Argentinos Juniors le ganó Gimnasia y Esgrima por 2-1, con los goles anotados por Alexis McAllister, a los 18 minutos del primer tiempo. Igualaba el tanque Santiago Silva, el uruguayo, a los 12 del segundo y le daba cifras definitivas al partido a los 28 Sandoval para clasificarse a semifinales, el bichito de La Paternal, que está haciendo una gran campaña en esta Copa, al igual que Tigre. Después se jugó el otro encuentro, el partido de vuelta entre Boca y Vélez, terminó en un espantoso y olvidable 0-0 que después ratificó en los penales el conjunto de Gustavo Alfaro. Para Boca convirtieron Benedetto, Pavón, Zárate, Fabra y el último Buffarini, que le dio la posibilidad con ese tanto de seguir en la Copa de la Superliga. Y para Vélez lo hicieron Jiménez, Salinas, Almada y Leandro Fernández. Cufré desvió su remate y por eso Boca se clasificó a las semifinales de esta Copa de la Superliga, que como bien decía usted, Miguel, con el triunfo de Boca por los tiros desde el punto penal, después de haber jugado muy mal todo el partido y de haberse hecho acreedor de la derrota, no lo pudo concretar Vélez en la red como lo hubiera merecido. Ahora está en semifinales y será rival de Argentinos Juniors. La otra semifinal va a ser la que van a protagonizar Tigre y Atlético de Tucumán. Bueno, Zárate tuvo una actitud ayer lamentable. Dentro del campo de juego hubo fricciones, estuvo muy caliente Fernández, el jugador de Vélez, había dicho que en Liniers Boca jugó como un equipo chico. Sí. Entonces, a lo mejor le quiso contestar a él cuando diciendo ganó el equipo grande, ¿no? Uh-huh. Pero por otro lado, se sabe que Vélez, con Huracán y demás, estuvieron siempre discutiendo quién era el otro grande, el sexto grande, ¿no? Sí. Y le mandó, la verdad, una puñalada al corazón de los hinchas de Vélez, primero porque vivió durante años, comió, pudo vivir y hacer una familia, pudo hacer todo lo que hizo porque los socios de Vélez sostuvieron todos los meses el sueldo de este jugador. Y dos veces lo fueron a buscar. Y además, no tiene obligación de hacer declaraciones de que a Vélez lo amo o me voy a morir jugando con esta camiseta, etcétera, etcétera. Todo eso se hace en forma demagógica y después se pagan consecuencias. Entonces, si lo insultaron, si hubo problemas, si la pasó muy mal, si incluso pasó mal la familia, cosa que repudiamos, todo eso es entendible del punto de vista humano. Pero me parece que le echó más leña al fuego. Innecesariamente. Y no tiene ningún sentido lo que hizo, porque con eso no se va a ganar un lugar en la historia de Boca, y ni tampoco que 4 o 5 hinchas de Boca lo aplaudan, le va a significar el día que se retire, que lo vean bien cuando camine por alguna calle de Liniers. Me parece innecesario, aunque le haya contestado a Fernández, repito, porque a lo mejor la respuesta fue para Fernández, que estuvo haciendo declaraciones de que Vélez en la que había jugado, que Boca había jugado como en la cancha de Vélez como un equipo chico, diciéndole ganó un equipo grande. A lo mejor, la respuesta era para él, pero nadie la va a entender si fue para él, y todo el mundo va a creer que fue sobrando a la hinchada de Vélez, ¿no? Sí, lamentable. Además, lamentable, hay algo que no entienden los jugadores de fútbol, que ellos son profesionales, viven de esto, y así como uno repudia la actitud de la gente de Vélez respecto de los insultos y las amenazas y todo lo que sufrió Mauro Zárate y su familia. Nadie lo obliga a decir que la camiseta, que pongo el corazón y no sé cuántas cosas más. Exactamente. ¿No? Porque vos fíjate, el máximo ídolo independiente, Bochini, es decir, hincha San Lorenzo. Exacto. Y nunca lo dijo y nunca molestó con eso y nunca habló de nada. Sin embargo, Maradona, hincha independiente, lo ocultó y dijo que era de Boca. Exacto. Y era hincha independiente, iba a haber partido independiente todos los partidos. Pero además tienen que comportarse como profesionales. Por esto, seguramente por actitudes como estas, por las que Mauro Zárate no está en la selección. Y otro ídolo independiente, Trocero, hincha de Racing. Exacto. Y nunca dijo nada. No, sí. Porque... Ahora, vos fíjate lo que hizo, por ejemplo, Centurión, cuando se hizo en la cancha de River la seña de que vio con la camiseta de Boca. El hincha de Racing no sabe si dijo que yo soy de Boca, o no sabe si eso quiso decir cuando viene con Boca le hice los goles, o cuando con Boca le hice los goles. Claro. Pero lo cierto es que es un mamarracho profesional, eso en Europa no pasa, no ocurre. Hay dos cosas que tiene que acordarse Zárate. Como decía antes, Vélez lo fue a buscar dos veces cuando fue a Europa y fracasó. Y ahora que lo necesitaba, porque además él fue el artífice de todo. No, pero él tiene derecho a jugar a donde le parezca. No, pero yo digo, él fue artífice de lo que pasó porque él declaró que en el único club que jugaría en la Argentina es en Vélez. No tenía necesidad de hacerlo. Lo que no tiene es obligación de decir... Pero además no tiene necesidad porque sabe que es un profesional y va a ir a jugar donde más le pagan. Y está muy bien eso. Pero claro, si viven de esto. Claro, es un jugador de profesionales. Yo entiendo al hincha. Mira, los técnicos sacaron campeón a Racing. Coca, hincha de River. Exacto. Merlo, hincha de San Lorenzo. Exacto. Coudé, hincha de River. Y sí, bueno, pero ¿qué tiene que ver? No, trabajan de profesional. Y lo quieren muchísimo a Coca. Y es que es hincha de Racing como Simeone, lo trataron pésimo. Sí. En fin, 6 de la mañana, 19 minutos. Ahora, los hinchas de Boca se van a enojar conmigo, pero el gol que le anularon ayer a Vélez, el línea y el árbitro son ciegos, no estaba delitado. No son ciegos, pero responden a la necesidad del negocio. El negocio es lo primero en el fútbol argentino hoy, de la AFA de Chiquitapia. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. 19 minutos han pasado de las 6 de la mañana, 17 grados 2 la temperatura. Mañana vamos a tener lluvia y el domingo también, según el pronóstico. Diego. Bueno, vamos a recordar un hecho histórico. Además, en un día en que ayer nos enteramos que le dieron a Gran Bretaña la explotación en el mar argentino de las zonas petrolíferas. A Gran Bretaña, la explotación en el mar argentino del petróleo. De 7 pozos. Un día como hoy, no hoy, sino mañana sábado, 18 de mayo, pero como no estamos lo vamos a contar hoy, se inauguraba el oleoducto de Campo Durán, otra de las grandes obras de los gobiernos peronistas. El gobierno democrático de Juan Domingo Perón, como parte del plan quinquenal, comienza la construcción del oleoducto de 1.490 kilómetros entre los campos petrolíferos de Campo Durán, provincia de Salta, y el litoral argentino. La tubería iba a poder transportar 10.000 metros cúbicos diarios y sus caños estaban construidos totalmente en fábricas argentinas. Esta obra fue una epopeya del otrora famoso yacimiento de Campo Durán en el departamento de San Martín, y según el doctor René Argañarás, el yacimiento de Campo Durán fue descubierto en 1950 después de 5 frustraciones. El 12 de diciembre de 2015, el doctor Argañarás asegura que el yacimiento de Campo Durán fue descubierto a la 1 de la mañana luego de 5 frustraciones. Un yacimiento que marcó luego la historia del petróleo en Salta. Tan importante fue su descubrimiento en 1950 que el gobierno nacional recibió incluir en el segundo plan quinquenal la construcción de una moderna destilería en el lugar y desde allí tender un oleoducto hasta Buenos Aires. El origen de este yacimiento tiene una larga historia de decepciones que comenzó en el 31 cuando se perforó el pozo de Campo Durán número 1, abandonado a los 377 metros de profundidad. Pero si ese pozo se dejó a escasos metros de comenzada la perforación infructuosa continuó con la experiencia de los 4 pozos posteriores, CD2, CD3, CD4 y CD5, y pese a estos sucesivos fracasos, en febrero del 49, gracias a un impulso dado a la política exploratoria de YPF por el gobierno peronista, comenzó a perforarse un nuevo pozo, el Campo Durán CD6, cuyo trabajo culminó exitosamente en septiembre del 50. El éxito llegó casi 600 días de labor interrumpida que permitió a los técnicos de la empresa estatal alcanzar los 3.614 metros de profundidad bajo la dirección del doctor René Argañarás, geólogo. Cuando la búsqueda llevaba 2 años de trabajo, empezó el desánimo, pues a pesar de haberse logrado la profundidad programada, los resultados aún no se veían. Había llegado el momento que todo dependía de una decisión de Argañarás y solo él podía dar por concluido el largo y costoso esfuerzo de perforación. Parecía que el sexto pozo de Campo Durán iba a ser un fracaso, pero Argañarás pensaba, dudaba y quieras o no, estaba a punto de tomar una decisión drástica de abandonar los 600 días de trabajo a 3.614 metros de profundidad. El campamento se movilizó cuando surgió una muestra testigo de las profundidades. Estaba casi silencioso, desanimado y desmoralizado todo el equipo de perforación cuando aproximadamente lograron que todo esto concretado en sus cavilaciones, y dijo el doctor Argañarás, ¿qué te parece, le dijo a uno de los trabajadores negro, si sacamos el último testigo? La pregunta fue una decisión. Y al fin y al cabo, un metro más, dijo el operario, y con movimiento afirmativo dio vía libre a la sugerencia. El experimentado geólogo dio unos pasos, se acercó al pozo y ordenó iniciar la maniobra. El trépano tubular y hueco, que se llama corona, perforó y entonces levantó los brazos alborozados y gritó a los 4 vientos la nueva nueva, y los hombres comenzaron a abrazarse y llorando saltaban como chicos alrededor de la plataforma del pozo. Después de 20 años de trabajo, Campo Durán daba petróleo. El descubrimiento cobró una nueva vida y fue entonces el doctor Brito quien aconsejó abrir la válvula para dejar respirar el pozo mientras una quebrada adyacente y estrecha se construía un embalse donde se recuperaría el fluido que emanaba de las entrañas de la tierra. Pero a veces el ingenio del hombre no puede con el ímpetu de la naturaleza, y después de la sugerencia de Brito de abrir la válvula, en medio de la maniobra estalló la cañería de salida. La fuerza del chicoteo arrojó el cuerpo del obrero portugués contra un ángulo de la torre del pozo, que murió en el acto, y fue la tragedia que marcó con sangre el nacimiento del otrora famoso yacimiento. El petróleo nacional para el crecimiento industrial del país se hacía realidad en el marco del plan quinquenal, y comenzaba la construcción del oleoducto que traería el petróleo hacia las destilerías en la provincia de Buenos Aires. Los días felices siempre fueron peronistas. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Haciendo memoria, recién en base a lo que hablaba con Enrique, por ejemplo, Roberto Perfumo, un ídolo en Racing, era hincha de River. Y casi nadie se enteró que era hincha de River. Podemos repasar así una enorme cantidad de jugadores que han triunfado en otros clubes y que han mantenido su privacidad porque nadie los obligaba a decir que eran hincha o nada más. Y nunca a ninguno de ellos, porque obviamente uno es hincha de un club hasta que llega a ser, imaginen el trabajo de un relator. Para ser más clarito, la campaña de River la hace uno que fue hincha de Boca, pero supongo yo que después de transmitir tanto tiempo a River, le estará gustando River. O el comentarista de la campaña de Boca es hincha San Lorenzo, y supongo yo que después de tantos años de transmitir a Boca lo verá con simpatía. Pero eso no significa que un profesional, en este caso hablo de los periodistas, tenga que poner su club. Y esto no significa que un jugador de fútbol no le vaya a hacer un gol a su club. Y también cuando hacen esa frustración de no canta el gol, no grita el gol porque vino de ese equipo y demás. Bueno, puede ser un respeto porque estuvo viviendo de la plata de ese club. Pero en realidad, si hay algo que a un jugador le gusta hacer, es la expresión de gritar un gol. Porque es algo así como una especie de exhalación en un coito. Es decir, es el máximo placer que se puede guardar en una relación. Bueno, es el mismo placer, ya está definido por psiquiatras, psicólogos y demás, lo que significa la producción de esa emoción de simplemente patear una pelota y producir un gol. Bueno, este hecho, que ha sido estudiado, repito, por científicos, tiene que ver con que cuando se contiene eso, se contiene por otros motivos, por otras razones, pero que no hay nada que indique de que si alguien grita un gol en contra de su propio club, no sea así. Miren, a mí me tocaba relatar y yo gritaba los internacionales Independiente y Racing los goles más largos de Independiente que los de Racing. Y no porque uno tuviera ser masoquista para que sufriera Racing, no, quizá porque en el subconsciente yace de que uno tiene que quedar absolutamente imparcial y que el otro que está gozando ese momento, uno no se lo prive por su sentimiento particular, se archiva. Por lo tanto, lo de Zárate de ayer es una bravuconada innecesaria. Eso le iba a decir, Miguel, porque no tenían por qué. Yo sé que está dolido Zárate, y está muy bien que esté dolido. Tiene todos los motivos para tiene toda la razón del mundo. Pero no tiene que poner más leña en el fuego. Porque él es un profesional. No le sirve. Porque además es un profesional que vive de fútbol. Pero por lo mismo que te estoy diciendo, como un periodista cuando va a hacer trabajo... Seguro. Y ojo que hay periodistas que se olvidan, ¿no? Porque esto también hay que decirlo. Hay quienes son hinchas y después periodistas, y eso no sirve. No. Y hay periodistas, todos los periodistas son hinchas, porque si no fueran hinchas de un club no podrían... No podrían ser periodistas, seguro. No podrían nunca llegar a desarrollarse. Pero el día que se empieza a trabajar en una profesión de periodista deportivo, hay que dejarlo colgado en un costado, más allá de la satisfacción o de la mueca o de lo que fuera. Yo noto que últimamente ese periodismo nuevo que ha aparecido, creen que en la Argentina existen River y Boca y están trabajando todos para que existan River y Boca. Exacto, es así. O sea, para fundir al resto, ¿no? Exactamente. Y con respecto a lo que usted decía del comentarista de la campaña de Boca, no creo que haya dejado de ser de San Lorenzo, porque yo lo vi entrando al vestuario Lorenzo. Pero no tiene por qué dejar de serlo. No, es que está muy bien que lo sea. Lo que pasa es que le está mintiendo al hincha de Boca, ese es el problema. No, Para nada. No, no, para nada. Pero sí. Se pone en analista de ese momento, de ese tiempo, y dice: nosotros atacamos y Boca esto. Sí. ¿Por qué él está en ese momento haciendo ese rol? Mañana tiene que hacer otro papel y lo hará. Es como el actor. Sí. No, está... no, eso, yo en eso respeto que cada cual piense como. Lo, mira, ¿de qué cuadro es Beira? ¿Beira, el bambino? De Huracán. Sí. Es hincha Huracán. Sí, sí. Bueno, y hay muchos casos. ¿Y Rendo de quién es? Y Rendo de San Lorenzo. ¿Estás seguro? 6 de la mañana, 31 minutos. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. La Corte Suprema de Justicia confirmó que el juicio oral contra Cristina comienza de todas formas el próximo martes. El máximo tribunal aseguró que el pedido realizado por el Tribunal Oral Federal número 2 para revisar el expediente de la causa de vialidad no suspenderá el inicio del juicio oral en trámite. El expediente es investigado por dirección de la obra pública en favor del empresario Lázaro Báez. La Corte Suprema de Justicia informó que la solicitud enviada por el Tribunal Oral Federal número 2 para revisar el expediente de la causa vialidad en la que está investigada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y no va a suspenderse el juicio oral en trámite, por lo que comenzará el próximo martes 21 como estaba estipulado. En un comunicado, el máximo tribunal de justicia del país explicó que dicho pedido no va a suspender el juicio oral en trámite, ni hubo decisión alguna del tribunal oral en este sentido. La medida es al solo efecto de examinar la causa, una vez extraídas y certificadas las copias pertinentes, será devuelto al tribunal en tiempo oportuno. Es decir, van a hacer copia de lo que recibieron y se lo van a devolver. Esta mañana, en la mañana de ayer, el juez Jorge Gorini, integrante del Top 2, había declarado que el juicio no puede iniciarse sin tener devuelto el expediente por parte de la Corte. Lo que la Corte ahora dice que se lo va a devolver. Y pidió que en carácter de urgente le envíen la causa de la obra pública en la que está involucrada Cristina Fernández. Hay más de 160 testigos que tienen que pasar y declarar. Y por el otro lado, ustedes saben que esto implica no solamente a Cristina Kirchner, sino a Julio De Vido y una serie de funcionarios que están implicados y denunciados en esto. Es decir, el martes comienza el juicio oral y los acusados tienen que estar presentes. ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. Mire, yo le hago una pregunta a usted. No me voy a ir a 1810. A partir de Alfonsín, dígame quién gobernó, porque usted sabe qué es lo que es gobernar. A ver si usted me puede dar una respuesta, para ver si me desarno, porque de alguna manera quisiera saber quién de ellos gobernó. Porque sabemos qué es lo que es gobernar. A ver si usted me puede dar una respuesta, porque nadie me la da. Porque yo a todo el mundo les digo, desde que yo tengo uso de razón... No, gobernaron todos, pero si tuvieron concepto de lo que es el ejercicio del gobierno, ahí es más difícil ya, porque gobernar tiene algunas premisas. Yo creo en esas premisas. Por ejemplo, cuando sí. Perón dice gobernar es crear trabajo, yo creo en eso. Pero vos cuando uno dice gobernar es independencia de poderes, yo creo en eso. También. Ahora, cuando uno dice gobernar es poblar, yo creo en eso, pero me parece que estas tres cosas las creo yo sola. Porque, por ejemplo, alguna vez una de las tantas dictaduras hizo algo bueno, que era decir marchemos a las fronteras, es decir, saquemos a la gente de los conurbanos donde vive uno arriba de otro y mandémosla al interior. Pero hay que darle las condiciones para que la gente pueda vivir allí. Pero por supuesto, ¿no? Entonces, hay cosas que no se dan. Sí. Hay cosas que gobernar no están especificadas ni definidas. Pero fíjese, con respecto a las viviendas, el único hombre que les dio viviendas dignas fue Perón. Después, los militares hayan hecho lo que hayan hecho. Pero no se la regalaba. No, por supuesto, no estoy diciendo que se la regala. No, por eso digo, le daba el crédito 30 años, había que pagarla. Exactamente. Pero tenía la facilidad de pagarla 30 años. Pero por supuesto, fíjese, los militares también les hicieron viviendas dignas para la gente, por supuesto también debía pagarla. Ahora, fíjese, lo peor, muchos dicen, ah, vos tenés un encono con los delincuentes que tuvieron antes. No, no es así. Fíjese, hasta llegaron a hacerle choza con paredes de tergopol al extremo, el estafa que le han hecho a la pobre gente, como burlándose, como si fuera cualquier cosa. Bueno, pero de cualquier manera, Alberto, lo que usted tiene que pensar es que, más allá de que a mí me cuesta todos los días hacer el programa, porque todos los días uno da noticias negativas, lamentablemente, cuando hay una positiva es casi una cosa excepcional, tenemos que buscarle la forma de cómo resolvemos los temas, porque la queja ya sabemos, todo lo que llaman acá se quejan. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo salimos, no? Bueno, ¿cómo salimos? Gobernando, como usted dice, pero acá ninguno gobierna, y mientras no se gobierne, no vamos a salir del problema. Claro, pero ¿cómo se hace individualmente? ¿Qué hacemos cada uno de nosotros para cambiar la realidad? Pero escúcheme, nosotros no podemos hacer nada desde un programa de radio, no podemos hacer nada, yo quiero que se entienda también eso. No me refiero a programa de radio, me refiero como sociedad. Bueno, como sociedad nos tendríamos que unir, pero cada uno lucha por sus propios intereses, por su propio convenio. Ahí está el problema. Acá, cada uno se defiende como puede y no le importa más nada de nadie. Esa es la realidad, una sociedad. Ese es el triunfo del capitalismo, que es el triunfo del individualismo en contra de una sociedad ordenada. Exactamente. Ahí está. Y esto no sale. Gracias. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Habla Guillermo, el hincha de Racing. ¿Cómo le va? A mí me va mejor que a Racing. Bueno, pero... Yo por lo menos estoy en la otra etapa ya. Ya estoy en viernes terminando la semana. Racing se quedó sin terminarla. Fue una cosa increíble, la verdad. No, ¿cómo increíble? Es absolutamente creíble. Ahora, usted fíjese una cosa. Tigre tiene un equipo para competir con los mejores. Y además Racing perdió 3 partidos. Con 2 que descendieron y con River. Con River pierde con la camiseta. Con los otros 2 perdió con 2 que descendieron. Es una cosa psicológica. Obviamente, pero aparte otra cosa, que como usted dice, Tigre tiene un equipo. Yo me sigo preguntando por qué se depende de un solo jugador, o sea, no estaba Lisandro López y... Es que en realidad parece que hasta es espiritual el asunto. Salió Lisandro y el equipo se cayó otra vez. Claro. Parece que fuera espiritual, ¿no? O sea, cuando está Lisandro todo el mundo corre, todo el mundo marca, parece una cosa increíble, pero es así. Bueno, y en la selección argentina es exactamente lo mismo. Pero bueno, escúchame, quería decir otra cosa yo. Que acá el tema es, como usted pregunta, ¿qué se hace? ¿Qué hace la sociedad? Yo no pregunto qué se hace la sociedad. Yo digo que tenemos que encontrar nosotros una forma de vivir distinta. Es decir, los ciudadanos argentinos hacemos las cosas que no hay que hacer todo el tiempo. Claro, maestro, pero usted, por ejemplo, usted viene hablando, yo lo escucho, desde el año 2004 más o menos, 15 años. Entonces, yo entendí, me hice peronista. Y me di cuenta que esto es entre todos, que no hay que sacar a pasear el odio como si fuera un perrito que uno lo tiene atado en el fondo y lo saca a pasear como hace la gente. Hay que sacar la falopa, porque no solamente lo que es la cocaína y la marihuana, sino también sacar... Hay gente que está empastillada y hace cosas, gente grande. O sea, y si usted, que viene hablando hace 15 años que yo lo escucho, me imagino que lo viene haciendo hace miles de años, que si usted viene explicando, y claramente, y yo lo entendí, la verdad que no sé qué más hay que hacer, cuando aparte las consecuencias son que nos están afanando el mar, nos afanan los recursos naturales. Bueno, ayer se hizo la concesión esta que venimos denunciando, están pasando cosas muy graves, pero la gente después por ahí lo denuncia por una red social, o en un programa como este que le dan la posibilidad de que se exprese, o en cualquier lugar así, pero después no hay una reacción como hubiese ocurrido en otro momento y en otro tiempo, donde mejor la gente en la calle diciendo qué están haciendo con Malvinas. No, es como que no le importa, porque han logrado que cada uno esté preocupado por su propio problema, porque le han creado un problema individual de subsistencia a la sociedad. Entonces, como está mal el que tiene, el de la clase media y el que no tiene nada, han logrado hacer ese éxito, entre comillas lo de éxito, todos mal, entonces la gente está ocupada de saber cómo puede vivir, y claro, ¿qué se va a estar fijando en lo que hace el vecino, ¿no? Bueno, pero otra cosa, esto es muy simple, si uno quiere, ya que tanto se mira a otros países, bueno, comparen, pongan las o sea, que la gente que no se fija, que no entiende, que no le importa, y que de pronto dice, mirá, si fuéramos japoneses, si fuéramos filipinos, si fuéramos alemanes, si fuéramos camboyanos, bueno, que agarren y coloquen estas políticas en otro país a ver qué pasa. O nadie sea, aguanta lo que aguantó el pueblo argentino. Chao. Pero, chao. ¿Quién es? Buen día, Augusto. Bueno, decía el general Perón que una falsa premisa, o sea, un error de apreciación, él en el libro Conducción Política habla de errores de apreciación, lógicamente que conduce a una conclusión falsa, porque siempre hay dirigismo, diría Jaureche, alguien que dirige para las corporaciones, como es nuestro presidente, digo presidente porque él delegó en el Fondo Monetario, sin pedirle permiso al pueblo argentino, el gobierno, la economía y todo. Y el señor Duhovne no es más que un chirolita de estos instituciones internacionales que inventaron para controlar a los países. El nuestro es un país... Pero yo creo que no puede ser tan, tan increíble esas declaraciones y decirlas como si la verdad nadie se diera cuenta de lo que está diciendo, o, repito, pensó que lo decía para el público del canal de la Nación, ¿no? No, mire, lo dicen para la tropa de ellos, para no perder más votos. Por eso, solamente eso se puede entender. Los cacerolos... Salvo que lo entendiéramos de esa manera, después no se puede entender. Escúcheme, lo dicen para estos cacerolos que salen a tocar las cacerolas porque a toda costa quieren que sí o sí, sea culpable o no, la yegua esté presa. Porque saben que si la yegua está presa, entonces el cipayo vende patria, tiene más posibilidades. Ayer hubo un hecho en la Cámara de Diputados donde el Frente Renovador y el kirchnerismo se pusieron de acuerdo y después apoyaron otros bloques para pedir que se presente el ministro de Justicia y Laura Alonso, de la Oficina de Anticorrupción, por las declaraciones de Laura Alonso justamente en contra de la Corte Suprema, es decir, iban a interpelar al ministro de Justicia, sí, y al responsable. Hace tiempo que tendrían que haber pedido una interpelación a Laura Alonso, ¿no? Pero no por los dichos de Laura Alonso, porque tendrían que pedir la interpelación al presidente que puso en la Oficina Anticorrupción alguien que es enamorada de él. Primero que las costumbres y los usos era poner a un opositor. Es la lógica. Y puso a un oficialista, pero además una enamorada de él. Escúcheme, ¿cómo usted va a poner a la comadreja a controlar en el gallinero la cantidad de huevos? Se va a llevar todos los huevos la comadreja. Bueno, ahora dice la política online que Scioli fue a sondear a Sanders, el presidente del Banco Central, de parte de Cristina, de preguntarle si se quedaría en el Banco Central si Cristina fuera presidenta, ¿no? Sandrelis. Pero es otro ese Sandrelis que ni corta ni pincha. Lo que es inaceptable que se admita que un organismo que es de otro, digamos, no corresponde al país ni corresponde al mandato que ha dado el pueblo argentino, esté tomando decisiones en contra de la voluntad del pueblo argentino. Porque todas estas mentiras que ellos sostienen es para mantener un porcentaje de votos, y lo dijo el señor presidente, porque si gana la yegua voy preso, pero este iría preso con justa causa, porque tenemos una cantidad de pruebas. Bueno, pero a mí no me preocupa lo que va a pasar con la salud física de los que hoy son gobierno, sino que me preocupa mucho más lo que nos van a dejar, porque han hablado todo el tiempo de herencia, y yo creo que en serio hay que hablar de herencia ahora, y me parece que más allá del gobierno que se haga cargo, no importa quién sea el que se haga cargo, van a tener que hacer un balance en serio y decir, miren, simplemente a título informativo, el gobierno que se fue dejó esta deuda. Nada más para que la sociedad sepa, porque si no, no terminamos nunca el cuento de la herencia, ¿no? Sí, bueno, claro. Lo saludo. ¿Quién es? Buen día, Darrenzi, subo de la Boca. Se dice, ¿qué podemos hacer como sociedad de nosotros para tratar de cambiar esto? Bueno, nosotros cuando salimos a la calle a protestar, esta prensa canalla nos ningunea y ni siquiera nos muestra. Y como ciudadano que soy, salgo a trabajar todos los días en forma honesta, sin estafar a nadie y ganarme mi plata con honradez. Si estos medios todos los días nos disfrazan una mentira transformada en realidad. Este gobierno miente de una forma descarada. Y lamentablemente la gente consume cierta parte de la prensa sin ponerse a escuchar otra para tratar de hacer una disyuntiva, a ver qué es separar una verdad de una mentira, tratar de tener otra otra información. No, nada. Nos mienten descaradamente todos los días. Es que es una sociedad que estamos, nos dicen lo que quieren. Lamentablemente, la prensa es principal responsable de esto, porque no mienten cotidianamente y nadie dice nada. Y ahí marchamos, y lo tenemos que bancar a estos señores mentirosos, pero de la forma, mienten descaradamente todos los días. ¿Qué quiere que hagamos? Usted, más que quejarnos en un medio de comunicación, y ahí nos expresamos. Si cree que no saben cuál es la realidad, no les importa. Lo que ocurre es que aquí, cuando uno habla de la sociedad que involucra, no solamente al pueblo de a pie, como se dice comúnmente, sino sobre todo los imaginarios dirigentes, tenemos que ver que hay mucha complicidad de los silencios, porque, por ejemplo, en otro parlamento, con lo que pasó con la concesión esta a los ingleses a 100 kilómetros de Malvinas de la explotación petrolera, hubiese hecho un escándalo nacional en el parlamento. Un diputado hizo un pedido de cuestión de privilegio y los diputados seguían hablando como si nada pasara. Es decir, me parece que estamos perdiendo la brújula. Repito, nos entretienen con el tema del endeudamiento, que es la gran política de los imperios, para que no pensemos, para que todo el día estemos ocupados en eso, y entonces todo lo otro pasa sin que nos demos cuenta. Totalmente de acuerdo. Es más, fíjese que se votó meterle la mano en los bolsillos a los jubilados sacándole un 13%, y eso salió por ley, si mal no recuerdo. Y entonces, ¿en quién vas a confiar? Vos vas y votás cada 4 años, no sé, a veces te tapás la nariz, bueno, y votás. Levante el ánimo porque después tiene que manejar todo el día. Sí, ¿eh? Sí, y la miseria que hay en la calle. Sonríale que piensa en River campeón de América, le va a ir mejor. Con respecto al fútbol de Rensis, un breve comentario. El periodismo deportivo es tan nauseabundo como algún periodismo político. Y usted dice que hablan solamente de Boca y de River. Yo escucho a veces que ya he dejado... Se la pasan hablando de Boca. Quieren quedar bien con el gobierno. ¿Fox? ¿A quién pertenece Fox? ¿Quiénes son los dueños de Fox? Y bueno, ¿qué quiere? Boca puso un presidente. Ustedes pusieron a Menem. Sí, bueno, pero no es el descaro que soy. Y nosotros aquí. Bueno. Los saludos. Buen día. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Hay una noticia que supongo que a Mata le va a venir bien, porque los alemanes de Volkswagen, en un momento donde ha bajado totalmente la producción de autos en la Argentina, ha tomado la decisión de aumentar la producción de la marca y pasar de 90.000 automóviles que producen a 120.000. Van a ampliar la planta porque obviamente ellos consideran la mano de obra argentina, la valora, y además da la impresión de que van a encontrar mano de obra más barata aquí que en Brasil, y entonces Volkswagen amplía la producción de automóviles en la Argentina. Esto es una buena noticia para el gremio de Esmata, que está tan golpeado últimamente con la inestabilidad del mundo automotriz. Y repetimos, van a pasar de producir 90.000 autos a 120.000. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. En 1960 se establece por decreto del Poder Ejecutivo Nacional el Día de la Armada Argentina, que no existía, Diego, antes el Día de la Armada. No existía. Se puso en homenaje a la batalla del Buceo que ganó el almirante Brown. ¿Y por qué no existía? Y no sé, porque nunca se les habrá ocurrido. Porque todavía usan luto por Nelson, ¿no? Sí. El uniforme de la Marina Argentina, que la gente debe saber, tiene una corbata negra, es luto por el almirante Nelson. Es de loco, ¿no? Es de loco, sí. Bueno, contame algo. Bueno, te voy a contar que este domingo tenemos elecciones en La Pampa. se elige el nuevo gobernador en la provincia y el peronismo confía en otro triunfo de acuerdo a la última encuesta que le otorga un holgado margen al candidato bendecido por el gobernador Berna y pocas esperanzas en Cambiemos. Cerró la campaña electoral en La Pampa y todo hace presumir que el domingo no va a haber grandes sorpresas. A pesar de la casi total encuesta, ausencia de encuestas que se publicaron en los medios de comunicación local, el Frente Justicialista Pampiano da por descontada una victoria amplia. Y además en sintonía con los resultados que se vienen dando en las otras provincias, donde ya se votó durante este año. Y todos los oficialismos se han ido reteniendo sin problema los gobiernos locales. En Cambiemos, el clima no es muy diferente, con una campaña en la que trataron de despegarse todo lo que pudieron del gobierno nacional. El frente que agrupa a radicales y al PRO no parece tener grandes esperanzas de dar un batacazo en una provincia que ya tiene 36 años de gobiernos peronistas. La incógnita es quién ocupa el tercer lugar y con cuántos votos. El candidato del Frejupa, Sergio Siloto, se muestra confiado de que la alianza que logró reunir todos los sectores del PJ, incluido el Frente Renovador de Massa, los partidos aliados identificados con el kirchnerismo como Nuevo Encuentro, el Partido Comunista y el Frente Patria Grande, y creen que se van a imponer el domingo, y lo hizo dando un discurso en el que se preocupó por pegarle a su contendiente, el radical, Daniel Cronenberg, al gobierno de Macri, mostrarlos que son la misma cosa. Siloto estuvo apoyado incluso el miércoles en el cierre de campaña en General Pico, la segunda ciudad provincial, porque asistió el gobernador Berna, que reapareció en público después de una larga ausencia por enfermedad que le impidió ir por la reelección en esta elección. Ironizó el actual mandatario, que fue el artífice central del armado de la lista de unidad que presentó como un ejemplo de lo que debería ser el peronismo a nivel nacional, diciendo en un breve discurso que dio en la oportunidad: lo que el domingo vamos a definir los pampeanos es un proyecto de gestión provincial donde se elige gobernador, intendentes y concejales y diputados provinciales, pero nada nacional. En esa línea, el radical afirmó que pertenece a un frente muy amplio de la provincia que va más allá de lo que es Cambiemos. Hablamos de Cronenberg, y con ese criterio manifestó una autocrítica y sostuvo que en la Argentina hace falta un gobierno de coalición programática de concertación que sea lo más amplio posible, que origine las políticas del Estado que faltan para salir de una vez por todas de la coyuntura y de esta grieta que no le hace bien a ningún argentino. De este modo le envió un mensaje Cronenberg a los puristas del PRO para abrir las puertas y tender las puertas con otros espacios. Pero el triunfo del peronismo parece que es una fija aún antes de contar los votos. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Se descubrió un desfalco en el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, que tiene una antigüedad no menor a 8 años, y hay 2 personas detenidas, otras 2 involucradas y unos 5 más investigados. De acuerdo a lo que trascendió, Diego Burgos y Gustavo Chirambeiro, jefes del Departamento de Combustible y Móviles, utilizaban las tarjetas de débito de cargo de combustible, desviando el consumo de esas tarjetas para usos personales desde hace 8 años. Yates, countries, casas lujosas, autos, etcétera, habrían sido comprados con este desfalco multimillonario al Ministerio de Educación, también están vinculados Néstor Oscaedo Casado y Horacio Gabriel Mankiewicz, Mankiewicz, se pronuncia Mankiewicz, se quería postular como candidato a secretario del SOEM, el mismo que tuvo Balcedo, ¿se acuerdan ustedes? A cargo, que está preso, del SOEM, que son los porteros y encargados de escuela. Bueno, estas cuatro personas han sido ya detectadas en ese escándalo, hay otros cinco investigados, usando las tarjetas de débito de cargo de combustible, la usaban para otro consumo, e hicieron un verdadero desastre durante 8 años por lo menos, o sea, 8 años hacia atrás. Un escándalo millonario de estafa al gobierno de la provincia de Buenos Aires en el Ministerio de Educación. En José C. Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital de Traumatología y Rehabilitación Domingo Anquio. 02320-353101. Hospital de Alta Complejidad y Diagnóstico Rubén Cacho Caporaletti. 02320-353102. José C. Paz, gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. 17 grados 2 la temperatura. Hoy es el día de Internet, Diego. Es el día de Internet y el día de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información. Sí. Que el día de Internet era otro, no era el día de hoy, pero lo trasladaron por ser el 17 de mayo, el Día Mundial de las Telecomunicaciones. Sí. Y hoy es nuestro día, el tuyo y el mío. Y los unificaron. Hoy es nuestro día, el tuyo y el mío. Y sí. Hoy es el Día Internacional del Reciclaje. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Y es el Día de las Comunicaciones porque se creaba la Unión Internacional de Telegrafía en el año 1865, un 17 de mayo. En el centenario de Eva Perón, anticipamos noticias de las 7. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. El martes comienza el primer juicio oral contra la expresidenta de la Nación y varios funcionarios de su gobierno. En 1814, un día como hoy en el combate de Montevideo, la flota patria al mando del almirante Brown derrotaba a las fuerzas realistas. Hoy es el día de la Armada Nacional, establecida por decreto en 1960. En el 2007 en Tandil se ponía a funcionar la réplica de la piedra movediza que se había caído y entonces hoy tenemos otra vez una imaginaria piedra movediza en las cumbres tandileras donde se produce en Semana Santa la peregrinación. El pronóstico del tiempo para la ciudad de Buenos Aires está indicando para este viernes que tendremos una temperatura máxima de 23 grados. El cielo se va a mantener durante la jornada en forma nublado y cubierto. Falta un minuto para la hora 7. Pronóstico extendido mañana y el día domingo tendremos lluvias aisladas. Mañana amanecerá nublado y en la tarde-noche tormentas aisladas. La temperatura mínima de mañana está estipulada en 16 y la máxima en 23 grados centígrados. El domingo nos levantaremos con 16 de mínima y una máxima de 18, en la tarde-noche parcialmente nublado y en la mañana lluvias aisladas que continuarán de la tormenta de la noche. El jefe de gabinete, Marcos Peña, dijo que el presidente no se somete a ninguna interna, contestándole a los radicales que de esta manera se van a agarrar de la respuesta del jefe de gabinete para construir la idea de buscar otra alternativa. Ayer, a última hora, crecía la versión que van a pedir una reunión oficial los radicales con Roberto Lavagna. En Puerto Argentino, capital y redenta de las Malvinas, a solo 100 kilómetros de las áreas que los ingleses se quedaron por otorgamiento de Macri para explotar los hidrocarburos, se presenta el cielo nublado. En la tarde-noche va a estar despejado y luego nublándose. La temperatura en Puerto Argentino es de 6 grados y la máxima será de 11, en poder de los ingleses, en sociedad con Cambiemos. Pase vicecomodoro Marambio para la Antártida Argentina, un país bioceánico y bicontinental, 8 grados bajo cero con una máxima de 2 bajo cero. Mañana parcialmente nublado con neblinas y bancos de niebla mejorando. Pase Esperanza, 7 bajo cero con una máxima de 1 sobre cero, está nublado con nevadas intermitentes. Pase Carlini, la temperatura 2 grados bajo cero, la máxima 5 sobre cero, nublado y ocasional niebla con vientos muy fuertes, también ocasionales. Pase Horcadas, en la mañana se presenta cielo nublado con vientos leves a suaves de direcciones variables. La mínima se establece a esta hora 7 grados bajo cero, la máxima con 1 grado bajo cero. Y base San Martín, la mínima 12 grados, establecida a las 6 de la mañana, la máxima 12 grados bajo cero, con nubosidad y vientos leves a moderados del sudeste. La gobernadora Vidal se volvió a bajar de la precandidatura presidencial y integrando una mesa de convocatoria para pergeniar de qué forma pueden sostener el gobierno, hacen reuniones por la noche con un asadito donde abundan las acusaciones y también tratan de apaciguar los enfrentamientos. En esas reuniones aparecen algunos que llegaron del peronismo a integrar Cambiemos. Diego Santilli, Francisco Quintana, Marcos Peña, Fernando de Andrés, Rogelio Frigerio, Sebastián García de Luca, entre otros, aparecen mezclados allí cuando también están sentándose en esa mesa Jorge Macri y Ricondo, es decir, tres o cuatro que vienen del peronismo que se fueron integrando a Cambiemos. La opinión del más gorila de todos, el jefe de gabinete, Marcos Peña, quien no quiere ninguna apertura con el peronismo federal, lleva a los radicales a pedir que se haga un acuerdo con ese sector del peronismo, o caso contrario lo hacen ellos por su cuenta. La respuesta no se hizo esperar y lo van a bajar a Salvador, el radical mejor colocado, que es el vicegobernador de la provincia, y están buscando el reemplazante. El deporte por Belgrano. Con una gran noticia empezamos el segmento deportivo de Rensis ayer y hoy, ya que los Jaguares, la franquicia argentina que disputa el Super Rugby, tuvo una gran victoria en el Westpac Stadium de Wellington. Le ganó a los Hurricanes 28-20, obteniendo su victoria más importante en lo que va desde que juega este certamen, ya que el equipo local no perdía en esa condición desde el año 2015. Los tantos del equipo argentino, de la franquicia argentina, fueron el producto de un try penal a los 14 del primer tiempo y a los 24 un penal, un try convertido por Agustín Crevi, que además fue ratificado por Joaquín Díaz Bonilla. Luego un try de Jerónimo de la Fuente convertido por Joaquín Bonilla. Y en el segundo tiempo el try convertido por Julián Montoya, convertido por Joaquín Díaz Bonilla, para darle esta gran victoria al equipo argentino, 28-20 en el Super Rugby, la más importante en lo que va de su historia jugando este certamen. En lo que tiene que ver con la selección argentina que va a disputar la Copa América, cuatro jugadores agregó finalmente a la lista de que está preseleccionada para disputar este certamen en junio próximo, el entrenador argentino Lionel Scaloni. Ellas son Milton Casco, el lateral izquierdo de River Plate, los mediocampistas Gastón Jiménez de Vélez Sarsfield y Eric Lamela del Tottenham de Inglaterra, y el delantero Joaquín Tucu Correa, flamante campeón de la Copa Italia con la Lazio. Entonces, la lista definitiva de Scaloni, los 40 jugadores, son los arqueros Esteban Andrada, Franco Armani, Agustín Marchesín, Juan Musso, Jerónimo Rulli, los defensores Gabriel Mercado, Gonzalo Montiel, Juan Foyt, Renzo Sarabia, Nicolás Otamendi, Walter Kahneman, Germán Pesela, Ramiro Funes Mori, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña, Leonardo Sigali y Milton Casco, los mediocampistas Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Giovanni Lo Celso, Roberto Pereira, Rodrigo Paul, Ezequiel Palacios, Ángel Di María, Matías Saracho, Iván Marcone, Ignacio Fernández, Manuel Lanzini, Gonzalo Martínez, Maximiliano Mesa, Gastón Jiménez y Eric Lamela, y los delanteros Lionel Messi, Sergio Agüero, Paulo Dybala, Mauro Icardi, Matías Suárez, Lautaro Martínez, Ángel Correa y Joaquín Correa. Y en lo que tiene que ver con el tenis, gran jornada ayer, la del Master 1000 de Roma para los tenistas argentinos, ya que consecutivamente se impuso Juan Martín del Potro, primero al noruego Casper Ruud, 6-4 y 6-4, y luego ante le había ganado el belga David Goffin, primero 6-4 y 6-2, y luego sí venció al noruego Casper Ruud 6-4 y 6-4, y ya está instalado en cuartos de final este certamen, donde va a enfrentar nada más ni nada menos que al número uno del mundo, Novak Djokovic. También le fue muy bien a Diego Schwartzman, ya lo contábamos en la edición de ayer, que había superado primero al español Albert Ramos y luego dio cuenta del italiano Matteo Berrettini, a quien venció por 6-3 y 6-4, y de esta manera, desde las 8:30 horas de nuestro país y por cuartos de final, va a enfrentar al japonés Kei Nishikori. 7 minutos pasan de la hora 7, 16 grados, 9 décimas la temperatura. El sindicato de Amadeo Yenta Sutegba desmiente divisiones internas en el gremio en un comunicado. Dicen que sectores vinculados al gobierno están financiando a algunos dirigentes a los efectos de plantear cuestiones que no existen, y hablan de que quedaron efectivizados como permanentes más de 15.000 trabajadores que tenían simplemente un contrato. La situación, dice, que la sufrimos durante 10 años antes las intervenciones de algunos gremios que sufren actualmente los municipales porteños, desmienten una grieta en el interior de Sutegba y rechazaron los cuestionamientos a la conducción de Amadeo Yenta. Nosotros sufrimos 10 años antes las intervenciones que algunos gremios sufren en la actualidad. Mediante un comunicado, repasaron los distintos enfrentamientos con el macrismo desde la llegada justamente al Ejecutivo porteño. Cuando asumió el gobierno de Macri en la ciudad, se planteó dejar cesante a 1.700 municipales y una movilización de Yenta de 40.000 trabajadores evitó esto. Pero por otro lado, también, si bien es cierto que la conciencia es libre para votar a cualquiera, dice el comunicado, Daniel Scioli fue proclamado en Sutegba como el hombre a ganarle las elecciones a Macri. Después, Scioli, de decir que iba a ser el candidato en la ciudad, prefirió acompañar a Kirchner como vicepresidente, y allí entonces empezaron los inconvenientes entre el gremio y Macri. Pero no nos pudieron doblegar, dice Sutegba, y en la lucha demostramos que hemos dejado a los que estaban con contratos como trabajadores permanentes del sector. Ahora resulta que algunos funcionarios del gobierno quieren financiar e inventar situaciones que no existen en la interna. En la hora 7, 9 minutos, 16 grados 9 la temperatura. La UTA dice que no trabaja el 25 de mayo. La Unión Tramperos Automotor informa que no van a trabajar el 25 de mayo. No habrá colectivos como consecuencia de que cada vez que le pagan por el feriado doble, tienen que pagar impuestos a la ganancia y terminan ganando menos que si no trabajaran. A partir de que esto no sea resuelto, no habrá ninguna clase de vehículos colectivos en la ciudad de Buenos Aires, tampoco corte media y larga distancia. Por otro lado, confirmaron su adhesión al paro de la CGT, donde tampoco habrá transporte el 29 de mayo. ese día, aniversario también del Cordobazo, día del ejército y día del secuestro de Pedro Eugenio Aramburu, la Argentina vivirá el sexto paro contra la política de Macri. Es la hora 7:10 minutos desde Buenos Aires para el mundo. Adrián. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. 11 minutos pasan de la hora 7. Diego. Hoy cumpleaños la querida y admirada Gloria Díaz. Marina Juliana Díaz Moreira, conocida artísticamente como Gloria Díaz, cancionista de tangos, nació el 17 de mayo del 38 en la ciudad de Buenos Aires. La historia comenzó con su padre, Pedro Díaz, un español nacido en Extremadura, que a los 2 años llega a la Argentina, donde sus padres habían decidido instalarse, y eligen la ciudad de Bahía Blanca. A Pedro le gustaba la guitarra y el canto, y a mediados de los 30 forma un terceto con 2 amigos y se largan a recorrer las ciudades cercanas a Bahía Blanca, logrando una soberbia millonaria. Pero Pedro quería seguir cantando. Se casa y se viene a vivir a Buenos Aires, donde empezó a trabajar en los carritos del balneario en la Costanera Sur, y nace su hija, aquí en Buenos Aires, en la calle Corrientes y Paraná, donde habían instalado. Tiene que volver posteriormente a Bahía Blanca, y a la nena, que ya era una adolescente, también le gustaba cantar. Y las amigas la convencen de presentarse en un concurso radial donde la llevan y canta folclore, pero no resulta ganadora. Pero igual la escucha un músico de Bahía Blanca que le propone cantar en su agrupación, pero ya no cantando folclore, sino cantando tango. A ver cómo canta. Vamos a escucharla cantar un hermoso tango de un vals, perdón, de José Cané, que se titula Antes. Y las guitarras son las de José Cané. Antes era feliz, pues no sabía de traiciones de amor ni desengaños. Antes era feliz, pues no tenía este amargo sinsabor que traen los años. Antes tuve una novia venerada, a quien di lo mejor de mi ternura. Mas después, por el oro deslumbrada, se alejó sin pensar en mi amargura. Y la busco y la nombro todavía, aunque todo su recuerdo me hace daño. Antes era feliz, pues no sabía de traiciones de amor ni desengaño. Minutos han pasado de la hora 7, 16 grados 9, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Repasando la historia con Miguel Ángel Lentino. ¿Qué dice Miguel? Muy buenos días a todos. Bueno, aquí estamos recordando el pasado argentino, pero voy a recordar un pasado, si bien ya es historia, no tan lejano como siempre, siempre me remonto a más de 150 años. Bajo la tiranía de Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Francisco Rojas, y hablo de tiranía porque dictadura es otra cosa. Un dictador es designado por el Congreso para asumir la suma del poder público, valga la redundancia, cuando graves razones de Estado así lo recomiendan. Los tiranos se autodesignan y estos presidente y vice emiten un bando militar, porque los tiranos no decretan, aunque así los llamen. Estos sátrapas emitieron un denominado por ellos decreto 4161, por medio del cual se prohibía invocar el nombre del expresidente y de sus parientes, usar las expresiones peronismo, peronista, justicialismo, justicialista, tercera posición, y entonar las composiciones, la marcha de los muchachos peronistas, Vita Capitana, es decir, cualquiera expresión que significara evocar al peronismo. Y un día como hoy, 17 de mayo de 1956, Perón estaba exiliado en Panamá, y en Buenos Aires un juez, un tal Luis Botet, le inició una causa caratulada sumario instituido contra Juan Domingo Perón y otros por traición a la patria y asociación ilícita. Es decir, los traidores a la patria, los reales traidores a la patria, le iniciaban un juicio al que era, había sido y teóricamente tenía que seguir siendo presidente legal y elegido de la República Argentina. El expediente judicial lo acusaba de traición, alegaba que sus diputados habían votado leyes que un gobierno constitucional mandaba al Congreso, como todos los gobiernos constitucionales envían leyes y las aprobaban, votándose, debatiéndose en el Congreso. Decía en el expediente que en el gobierno de Perón funcionaba un comando estratégico integrado por el expresidente, su exministro Ángel Borlenghi y el secretario general de la CGT, las cabezas de las ramas femenina y masculina del Partido Peronista, que decidía sobre las leyes necesarias y daban las órdenes de aprobación a los legisladores por intermedio de los jefes de bloque o las comisiones correspondientes. Si de todo lo que era legal lo acusaba de traición a la patria. Además, a Perón le abrieron en aquel entonces 119 procesos judiciales. Otros acusados fueron exdiputados, diputadas, senadores, sindicalistas, exministros. Todos terminaron con sus huesos en la cárcel, es decir, hasta hubo simulacros de fusilamiento. Es decir, todo lo que el odio y la revancha les permitía a aquellos sinvergüenzas. Hasta Hugo del Carril, todos recordamos que ese mismo año estuvo en la cárcel de la Avenida Las Heras, lo habían detenido, acusado de haber obtenido fondos del Estado para financiar una película. Es decir, además le vetaron, no le permitían pasar películas de Hugo del Carril. Hasta un alto jefe militar de la historia le ofreció reiniciar su actividad a Hugo a cambio de que denigrara públicamente a Perón, como lo hicieron algunos traidores, y la respuesta contundente e imaginable de ese gran Hugo del Carril fue jamás, y estuvo 41 días detenido. En Panamá le hacen un juicio, mejor dicho, durante este juicio le hacen una conferencia a Perón, y un periodista, un estúpido de esos que no falta, le preguntó si era verdad que tenía, cuando estaba en el gobierno, 1000 pares de zapatos. Perón se enojó mal, dijo, no sea tonto, estúpido, ni que fuera un 100 pies, ¿cómo iba a tener 1000 pares de zapatos? Y sin embargo, así se lo juzgaba Perón. Años después, Ventura Mayoral indicó que el general había sido absuelto en todos los procesos judiciales que se le habían iniciado. Así nos han manejado, así en el país, a todo el que en aquel entonces había sido un patriota, había defendido el patrimonio nacional, había creado las grandes empresas del Estado, esas empresas que eran patrimonio del pueblo, que eran orgullo de la nación argentina, como la flota de navegación, la nacionalización de todas las líneas ferroviarias, todos los servicios esenciales, luz, gas, teléfono, estaban en manos del pueblo argentino. Es decir, dio un crecimiento exponencial a YPF, había llegado hasta un acuerdo con la empresa petrolera de la California para la extracción de petróleo en un contrato digno de ser tenido en cuenta en el mundo, porque había hecho un contrato que significaba el 50-50, como decía Perón, a las cosas mitad y mitad. Es decir, de cada 2 litros de petróleo o de 2 barriles de petróleo que extrajera la California, uno era para la República Argentina y otro para ellos. Bueno, un párrafo para cambiar de tema del almirante Brown. Sí. Bueno, un día como hoy, también, pero ya allá por el año 1814, nos permite celebrar una victoria en la batalla naval de Montevideo durante la guerra de la independencia, y esta fecha fue elegida como día de la Armada de la República Argentina. Las fuerzas navales argentinas destruyen por completo la flota española frente a Montevideo. Es decir, este gran hombre argentino por adopción, había nacido muy lejos de acá, todos lo sabemos, pero podemos decir, a pesar de que hablaba un castellano champurreado, un criollo hasta la médula, este almirante Brown fue tan grande, y la Marina lo recuerda, que es de los pocos que se salvó de la crítica o del olvido en la historia nacional, que estuvo al servicio de Juan Manuel de Rosas durante todo su gobierno. Es decir, el almirante Guillermo Brown logró el milagro que no lograron muchos otros grandes de la historia argentina. El mismo San Martín, vos sabés que estuvo en duda hasta que Perón en el año 1950 declara año del libertador general José de San Martín. Ese año estaba en duda si era San Martín o Alvear el máximo héroe. Y bueno, esto quedó ya zanjado definitivamente, porque hay cartas de Alvear tan comprometedoras que es inexplicable que una calle de Buenos Aires lo recuerde. Vamos a irnos con justamente algo que le hicieron los irlandeses, un tributo a Guillermo Brown, como irlandés, pero también un tributo de los irlandeses al pueblo argentino por las Malvinas, una canción que hace mucho tiempo ya este programa la hizo escuchar. Con eso vamos a cerrar este homenaje también a Guillermo Brown en el Día de la Armada, pero que tiene que ver justamente con este irlandés, recordándoles a todos que Irlanda sigue viviendo hasta el día de hoy esa supresión de una fe católica por los protestantes y esa unificación casi forzosa que no termina nunca de cerrar, ¿no? Sí, pues, hay un enfrentamiento ancestral, pero sí, en el fondo cuando tienen que venir, han venido, salvo con rosas excepciones, han venido acá atados. Hasta la próxima, Miguel. Los ingleses. Hasta la próxima. Cerramos con este tributo de... Round my county, my old town, came a man of great renown, as a sailor and a soldier was none bolder. He went to a Mary Kay at an early age, they say, as a cabin boy to stay the wide world over. Then adventure took him south to the De La Plata mouth. San Martin was on the route in Argentina. So the whaling ships he bought, and Brazil and Spain he fought, and freedom then he sought for Argentina. Now Admiral William Brown, you're a man of courage shown, and in battles fought, the odds were all against you. But your Irish heart was strong, and the memory still lives on, and in Ireland there are some that don't forget you. On St. Patrick's Day it's told, you had many victories won. You defeated all invaders, thugs and bullies. Then through the pampas roamed, and you found a happy home. Lassies, lass, Malvinas, Argentina. We had heard of Irish hands in the noble gallant band that helped to free the land called Argentina. We had heard who greatest the claim, the patrician name and fame, when in 1806 the British came for slaughter. And to this very day, in the Argentine they say, the English ran away from Buenos Aires. The islands tore down, and they took them for the crown. Lassies, lass, Malvinas, Argentina. We remember William Brown, and as a land of great renown, the invader of the islands from your country. When in 1833, where my pirates forced to flee, and in Ireland sure we know the story fully. And the people that went to the Argentine when you, to escape the English laws, the wars and famine. They have proved a loyal crew, just like all the Irish do. Lassies, lass, Malvinas, Argentina. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Guillermo Brown, que murió como Guillermo Brown en Buenos Aires, nació como William Brown y nació en Irlanda, y el 22 de junio, cuando llegó al mundo, nadie imaginó en aquel condado, que saben cómo se llama, Condado de Mayo, donde nació William Brown, que lo iba a llevar o lo iba a traer para estas tierras, y llegó al Río de la Plata a bordo de un buque, y allí entonces William Brown se transformó en Guillermo Brown. Falleció el 3 de marzo de 1887, tenía 79 años, en nuestro país, y había nacido el 22 de junio de 1777 en Fáilte, que es el condado de Mayo en el Reino de Irlanda. Guillermo Brown, la máxima expresión de la Armada Argentina, hoy es el día de la Armada Nacional. 7 de la mañana, 28 minutos. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Qué decís, Torrisi? Miguel, que manda muchos saludos, Miguel Leme. El otro día, el lunes, estaba escuchando el programa. ¿Qué? Miguel Leme me dejó un audio, dice, Miguel, por vos no, dice, nos hizo la campaña de Tigre en el 79. Ah, le pusimos el cacique Leme. Sí, señor, te mandó... Era un malón Tigre cuando atacaba con el cacique. Sí, claro, y arriba estaba el Tano Pacini en ese equipo, que después sale campeón. Bueno, Miguel, viste que se hacen las cosas bien en AFA. Sí, fíjate, el lunes, 15:30, van a jugar a Calzoso JJ Urquiza, y 15:35 los tres, televisados por diferentes vías, van a jugar Riestra Colegiales, el Furgón de Villalinch, Almirante Brown y San Telmo Old Boys. El mismo día y a la misma hora, como corresponde. Es decir que, por semifinales de la B Nacional, partido de ida, van a jugar mañana 21:10. Una apuesta. Sí. Una apuesta. Decime. ¿A qué por algún motivo se retrasa Riestra? Sí, seguramente. No, pero bueno, puede ser, puede ser. Bueno, algún homenaje, alguna cosa. Bueno, te decía Independiente, Rivadavia, Sarmiento. No precisan mucho, 15 minutos sobran. O menos, Miguel, 5, 10 minutitos. Con 5 minutos ya tenés una diferencia para saber cómo va el otro, olvídate. Qué cosa, ¿no? Sí. 21-10, Independiente, Rivadavia, Sarmiento, dirige La Molina. Mañana sábado, el lunes, 21-10, Central Córdoba en Santiago del Estero con Almagro, el arbitraje de Chavarría, y las revanchas están programadas para el sábado, 25-16:30, en el EVA. Pero, Miguel, ¿sabés que, no sé si lo sabés, si no te vas a poner muy contento, repusieron el busto de Eva Perón en el estadio de Sarmiento de Junín? No, le hacía falta porque ese estadio que se llama así, le faltaba el busto, ¿no? Sí, claro. Bueno, lo han repuesto, ¿eh? Bueno, van a jugar el sábado 25-16:30. Perdón, le falta Racing por el de Perón, que no lo puso nunca. Exactamente. Sarmiento e Independiente de Rivadavia, y el domingo 26 a la hora 15, esto por ahora está programado, Almagro, Central Córdoba de Santiago del Estero. Decir, Miguel, que están muy lejos en las cifras, claro, ascendió, ¿no? Diego Martínez, el técnico de Estudiantes de Buenos Aires, con los dirigentes, la cifra, me dicen, es abismal, y también están muy lejos, es muy grande la diferencia entre lo que pide José María el Chaucha Bianco con los dirigentes de Gimnasia de Mendoza. Hablando de Gimnasia, Patricio Cuti, habíamos dicho, tiene ofertas del exterior, seguramente va a seguir su campaña en Colombia, en un equipo de primera A. En Platense se viene la escoba, se van a ir no menos de 8 o 10 jugadores, pero Cristian Amariza es uno de los primeros que deja la entidad Calamar porque tiene que volver a la Universidad de Concepción de Chile. Decir que Daniel Imperiale tiene lumbalgias, duda en Independiente Rivadavia, si no llega a Lautaro Di Santo, y Nico Quiroga iría por Pablo Palacios lesionados. A la lista de técnicos en instituto se suma Juan Pablo Pumpido y le van a hacer una oferta para comprarle el pase y mejorarlo, y mucho, el sueldo a Pablo Beghetti, al goleador Mateo Klimovic, el hijo de Klimovic, bueno, fue vendido a un equipo de Alemania de primera división. En italiano son bajas por expulsión Ormat, Abel Fregenal, Cristian García, desde dos fechas Maxi Montenegro, César Peralta llegó a la quinta amarilla, y está lesionado Marcelo Bursac. Complicado el panorama para Daniel Vicentín para armar este rompecabezas de italiano. En Branda Drogué, el defensor Enzo Ortiz lo quieren retener, pero me parece, se venció el préstamo y me parece que tiene que volver a la luz porque el técnico lo pide. Fernando Crivelli podría volver a Temperley. En Atlético Rafaela no renueva contrato Gianfranco Ferrero, rescindió contrato Marcelo Guzmán. Decir que en Atlanta, Miguel, este domingo se espera una fiesta, una gran concurrencia, se habilita la popular visitante también, precios populares, se espera reventar el León Colbosky para festejar el ascenso a la primera B nacional. Decir que negocian la continuidad de Copriva en Los Andes, y que por cuartos de final de la primera vez, sábado 14:30, partidos de ida, Inés Juventud Unida, Real Pilar Fútbol Club Atlas, Argentino Rosario Claypole, Puerto Nuevo Centro Español, y este domingo 15 horas, Miguel, se juega en cancha de Quilmes, Berazategui y el campeón Argentino de Quilmes, público de ambas parcialidades, y están trabajando, es muy factible que este partido sea televisado por la pantalla de Crónica TV. Atención que Berazategui, si se dan algunos resultados, puede llegar a perder la categoría. Y recordamos, juega con Argentino de Quilmes, que está festejando el campeonato y el ascenso a la B Metropolitana. Las noticias, Miguel, más importantes de la última hora que tiene que ver con nuestro fútbol del ascenso. Entonces, los que están peleando para jugar un segundo ascenso al Nacional B, ¿quiénes son? Vos me decís, en primera B metropolitana. Atacuzo, San Telmo están clasificados para el reducido. Y All Boys, Colegiales, el Furgón de Villalinch y Almirante Brown, después un poquito más atrás, Casinchante, Flandes y Feli, pero All Boys, Colegiales, el Furgón de Villalinch y Almirante Brown son los que tienen chances de ingresar a ese reducido por pelear un otro ascenso a la primera B nacional. Y Riestra ya está clasificado. Ah, claro, Barraca Central salió campeón. Atlanta, bueno, una plaqueta, un homenaje. Claro, Atlanta, Estudiantes y Riestra ya ascendieron directamente, Miguel. Por eso, y entonces... Y bueno, acá suyo... ¿Algún homenaje puede haber? Sí, seguro, Miguel. Seguro, algo importante, claro, claro. Hasta el lunes. Un abrazo, Miguel, hasta el lunes. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Bueno, hay un hecho que tiene una tremenda antigüedad, pero que las motivaciones han ido cambiando y que no son fáciles de explicar. Cuando Paratrón Laprase en 1955 intervino la CGT, era el interventor de la CGT, apareció el secuestro del cadáver de Vita. Desaparece el cadáver de Vaperón, se lo llevan embalsamado como estaba, en distintos lugares, está en Viamonte y Callao en el 601 un tiempo, en la casa de uno de los militares del Servicio de Inteligencia del Ejército en otro, hasta que llega finalmente a Europa. Desde aquel momento, donde las mujeres en las esquinas de todo el país, pero en general en Buenos Aires, se notaba ahí más, se ponían velas y la flor No Me Olvides como homenaje a esa jefa espiritual de la nación que había desaparecido, su cadáver, y que se había dicho que la habían tirado al río, que la habían calcinado, nadie sabía dónde estaba. Después, ya empezaron a hablar de la Santa Evita, pero empezó a hablar el pueblo de la Santa Evita, es decir, la santificó el pueblo, no la iglesia. Y hasta hubo trabajos organizados en ese sentido por algunos clérigos. No de la iglesia católica, sino de algunos que habían abandonado la iglesia católica, habían inventado algún otro culto paralelo, que pedían por la Santa Evita. Todo esto fue quedando en una especie de pedido popular, encomillado, sin consecuencias reales. A medida que pasó la vida, a medida que fue pasando el tiempo, aquella Evita que había dividido la opinión del pueblo argentino en dos, vio como sus detractores lentamente se fueron desapareciendo ante la enormidad de la obra realizada por esta mujer que apenas vivió 33 años. Esto no quiere decir que la aceptaran como abanderada, incluso le terminan pegando todo el tiempo que pueden los que tienen el pelo más largo del gorilismo, pero se empiezan a producir algunas modificaciones para considerar una beatificación o una santificación de una persona. El padre Pepe defendió el pedido que hizo la CGT para que ese camino lo siga Evita. Dice, todo lo que exija la iglesia se va a cumplir. Los periodistas viven en el 55, afirma el sacerdote. El padre José María Di Paola, más conocido como el padre Pepe, apoya la idea de la beatificación de Evita y es el autor del prólogo del libro que la promueve. En diálogo con la prensa, Pepe respalda firmemente el proyecto. Lo que tiene de bueno el libro es que mira a Eva Perón desde una dimensión religiosa y espiritual, que también va acompañada con una profundización en el estudio de sus virtudes como hija de la Iglesia Católica. Ella llevaba una práctica religiosa. Tenía un confesor, que era el padre Hernán Benítez, que tiene una intervención en sus libros, y cuando tiene unas palabras de enojo es porque se siente hija de la Iglesia. No se enoja desde afuera. Hay un punto importante que es la entrega de su vida, dice Pepe, en función de otro. La santidad, la donación absoluta de la vida en función del bien del otro, que se ve con como testimonio que se han mostrado los que están llevando adelante esta iniciativa, están en el camino correcto. Ayer, tres diarios coincidían en decir que la iniciativa no va a prosperar y que carece de fundamentos religiosos. Los periodistas, dice el padre Pepe, parece que viven en el 55, cuando se produjo el golpe de Estado conocido como Revolución Libertadora. Parecería que los mandos que los mandan a escribir, muchos de los que habían dicho cualquier cosa, y en ese análisis que se hace, dice el padre Pepe, desde los desde la fe, no desde el oportunismo, es un tema de fe que tiene que ver con la Iglesia Católica. Continúa el cura. Ellos decían que para la Iglesia el trámite lo tiene que iniciar un sacerdote. En cada comunidad existe el derecho de proponer aquello que se siente. Es que los medios analizan todo a la luz de sus intereses. La propuesta está, dijo el padre Pepe. Después, que no se pongan nerviosos porque se harán los pasos que la Iglesia pide. Los muchachos son católicos, son practicantes. Todo lo que exija la Iglesia se va a cumplir. No lo van a pedir ningún medio de comunicación, no lo va a poder impedir ningún medio de comunicación. Esta es la manifestación de la voz del pueblo. Y acá hay que ponerse con mucha firmeza, porque estamos hablando de algo religioso. No te olvides que para Evita, la casa de la CGT es una casa especial. Y allí, en ese lugar, estuvo su cuerpo durante un tiempo prolongado. El trámite lleva su tiempo, ¿verdad? Yo les comenté a los chicos y a las chicas que están trabajando en este tema que los procesos de la Iglesia son lentos. Por eso es mucho mejor que la presentación sea hoy y no cuando recién se había muerto. Eva ahora se puede ver más desapasionadamente la vida de ella. Una cosa importante al respecto es el culto que fue dado espontáneamente en los altares de la familia. Nosotros encontramos a Jesús, a la Virgen, a Eva en ese lugar. Es un camino lento que hay que de cierto en cuanto a que los rumores en que el Vaticano no avalarían el pedido, le preguntan, y el padre contesta: cuando te hablan del Vaticano como si fuera una persona, mandan fruta. Es como decir, dijo Boca. Lo importante es que quieren hacer una polémica de algo que recién empieza. Todo en su medida y armoniosamente, contestó el cura Pepe, el padre Pepe, como diría el general. La santificación de Evita, paso muy posterior a la beatificación, está en camino. 100 años se han cumplido del natalicio de Eva Perón. Y hay algo absolutamente imposible de borrar. Hay un papa argentino sentado en Roma, un papa que gozó de las cosas de la Fundación Eva Perón, que conoció el trabajo de Evita, que nadie le puede contar lo que él no vio, que no precisa testimonio más allá que hagan falta. ¿Y quién le dice que aquello que alguna mujer, cuando encendió la primer vela y puso a la "no me olvides", imaginó, se vaya transformando? Para el pueblo hace mucho tiempo que es la Santa Evita, y ahora parecería ser que el papa peronista le podría dar carácter definitivo. Sería un impacto mundial. sería algo revolucionario. Pero como dijo el padre Pepe, hay que tener a consideración que la iglesia tiene otros tiempos. Quizá este periodista no esté cuando eso ocurra, pero habrá habido un camino hecho no por ella, que no lo buscó, sino por los que se beneficiaron con los milagros que ella realizó. Cuando el pobre pudo tener un colchón, cuando el pobre pudo comer, cuando el niño desamparado pudo tener un techo, cuando el proletario pudo irse de vacaciones, cuando el leproso era besado y abrazado, cuando el menesteroso era recibido y vestido, cuando cada uno de los que pasaron por allí vieron que el sufrimiento tenía solución en esta mujer incomparable. A 100 años del natalicio de Evita, los argentinos, peronistas y católicos, la quieren ver beatificada. Móvil con Jorge Módica. Hola, Jorge. Buen día, Miguel, ¿cómo te va? En Verazategui te cuento, se prohibió hace algunos días la tracción a sangre. En realidad es la modificación a una ordenanza que ya regía, pero que solamente preveía que tal situación se contemple en el centro de Verazategui, pero ahora se extendió a todo el distrito. Por ese motivo hay un abogado que es el representante de los recicladores, que se llama Dante Morini, presentó un amparo y la justicia le dictó la cautelar, por tanto se suspendió tal ordenanza. Dante Morini, ¿qué tal, doctor? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Mónica, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, supongo que de algún modo usted está satisfecho con la respuesta de la justicia que ha suspendido esta ordenanza para amparar a sus representados, ¿es correcto? Sí, es correcto. La justicia dictó una medida cautelar que esto suspende preventivamente mientras se va a sustanciar el proceso. Obviamente el amparo tiene que después tener una sentencia definitiva y resolver sobre la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de la ordenanza. Y agregando algo a lo que decías, la ordenanza no solamente prohibió la tracción a sangre animal, sino que también prohibió la tracción a sangre humana. O sea que nos hemos encontrado con una ordenanza un tanto ilógica, ya que dentro de la prohibición caen los carros manuales que la gente lleva para poder subsistir y sobrevivir recolectando material reciclable. Inclusive en la municipalidad de Verazategui existen empleados del municipio que con un carro manual barren las calles. O sea que la ordenanza era un tanto, por ser, digamos, educado, un tanto desprolija, ¿no? Es incongruente. Y bueno, desde que se dictó esta ordenanza y se empezó a aplicar el 1 de mayo, afectó gravemente a la población más pobre de Verazategui, a esta gente que día a día recorre las calles buscando cartón, papel y plástico para vender y reciclar, y con eso darle de comer a sus hijos. Ayer nos enteramos que la municipalidad, junto con la policía, detuvo a un carro que circulaba con los equinos en malas condiciones, con las patas agusanadas, doctor. Sin embargo, la medida judicial está en vigencia. ¿Qué lectura hace de esta situación? No, cuando hay maltrato animal, el Estado tiene todas las herramientas necesarias sin que esté vigente esta ordenanza, inclusive para proceder. O sea, el maltrato animal es totalmente repudiable y existen leyes de protección animal y que el Estado tiene el poder de policía necesario para aplicarla. O sea, no es necesario prohibir la tracción a sangre con una ordenanza. Ya hay leyes, en cuanto hay un animal en mal estado, el Estado puede intervenir. Y me parece perfecto que haya intervenido si hay un animal en mal estado. Miguel, te escucha el doctor Dante Morini. Lo primero que le pregunto, doctor, buen día, es que, la verdad, ¿usted está patrocinando a alguien? ¿Lo está haciendo como profesional? ¿O representa algún sector? Buen día. No, estamos representando a las personas afectadas. Porque la pregunta sobre la tracción a sangre, usted sabe que es discutible por el tránsito, por un montón de cosas de los caballos, claro. Me refiero a tracción animal. Lo que me parece una barbaridad la tracción humana, porque usted mismo lo dijo, hay carros municipales que son traccionados a mano, lamentablemente, porque no quisiéramos ver ni recicladores en la calle, ni la necesidad de tener que hacer eso, ni siquiera que la municipalidad tenga que tener carros manuales. Pero bueno, la sociedad de hoy es esta, y me parece que usted marcó bien que hay gente que vive de este reciclaje. Lo de los animales quizá pueda ser hasta más discutible, repito, por el tránsito, por el maltrato, por lo que fuere, ¿no? O por no querer que abunden. ¿Hay muchos caballos traccionando en Berazategui? Coincido plenamente con usted. Esto en realidad es una solución que no se va a conseguir con una acción de amparo interpuesta por uno o dos de los afectados, sino que es una decisión y una política de Estado que se va a tener que encontrar una solución. En Berazategui sí, hay muchos caballos, pero hay muchas más personas que tiran un carro manual. No, eso es indiscutible. Ahí no se puede discutir porque es un trabajo. Es decir, el trabajo físico de un albañil que está boleando ladrillo no es lo correcto. Lo correcto es subirlo con alguna grúa, pero hoy se sigue haciendo ese trabajo físico y a nadie se le ocurre prohibirlo. No, por supuesto. Uno de los fundamentos del amparo es que esta decisión afecta a la libertad individual y... Quizá lo que se puede hacer es identificarlo con un chaleco para el tránsito, obligarlo a que respeten las manos, etcétera, etcétera, eso sí. Por supuesto, reglamentarlo de alguna forma como para que no sea un peligro para el tránsito, para la sociedad, claro. Por eso le preguntaba si usted estaba patrocinando a algún sector de los perjudicados o lo hacía a título profesional, porque también usted como abogado se puede presentar y decir, mire, esto no corresponde, ¿no? Sí, por supuesto. Yo estuve reunido con alrededor de 50 personas afectadas e iniciamos algunos amparos, porque en realidad no el trámite es el mismo y la afectación es para todos. O sea que no... En realidad tienen derecho cada uno de los afectados a hacerlo. Pero hemos iniciado 6 acciones solamente, en donde se está notificando próximamente a la municipalidad para que conteste, se presente y se empiece a ¿Hay una idea, doctor, de cuánta gente vive de esto en Berazategui? ¿Se tiene idea? Las personas que trabajan reciclando son entre 500 y 1000 y obviamente cada familia de esas personas es afectada por este tema. O sea que si los que están en calle son 1000 personas, tenemos que hablar de 4000 que viven de esto. Al menos, sí, obviamente, sí. Ahora, cuando uno ve esto, que cuando nosotros lo veíamos hace años en países vecinos, como en Brasil y demás, decíamos, mirá la gente lo que tiene que hacer, y hoy resulta que hace rato lo tenemos en Argentina, uno hace una reflexión de que los abuelos que venían de inmigrantes veían que en Buenos Aires se tiraba la comida, y hoy ven que sus nietos o bisnietos revuelven los tachos para conseguir comida. Entonces, cuando vemos esta crisis propia nuestra, y no le encontramos solución, me parece que hay que facilitar a la gente que se gana la vida de cualquier expresión de trabajo, no importa cuál, de cualquier expresión de trabajo. Repito, lo del animal yo tengo mis dudas, pero sobre lo otro me parece que no puede haber ninguna duda, ¿no? Coincido plenamente con usted y la ordenanza justamente me sorprende que haya criminalizado la pobreza, criminalizado al más necesitado y al más vulnerable de la sociedad, ¿no? Porque es gente que realmente si no hace esto, no tiene otro ingreso. Entonces, no dudé en representarlo e interponer la petición. ¿Ustedes hablaron ustedes con Musi? La gente hizo 2 o 3 manifestaciones por este tema, los trabajadores. Los recibió algún funcionario, creo que Musi no. Y no hubo ninguna solución. Y bueno, ¿por qué no intenta usted hablar con el apoderado legal de la municipalidad, no? Y en el trámite de los amparos seguramente vamos a tener algunas instancias, audiencias y todo, sí, claro. Lleva un proceso. Sí, claro, por la ley, no, pero yo digo extraoficialmente, porque es un tema humano, me parece a mí, que va más allá de cualquier otra esperanza. Sí, yo creo que ahora es como que la pelota la tiene nuevamente el municipio después de esta medida y tiene que reverla. Yo creo que hay que dictar alguna ordenanza nueva y en todo caso modificarla y adaptarla a las necesidades de esta gente. Además hay algo que llama poderosamente la atención. La ordenanza se sancionó el 21 de marzo. Mire, el otro día el Financial Times publicó acerca de los contenedores de la ciudad que pusieron nuevos, donde no se pueden abrir si no es con tarjeta. Y que hablaban justamente de que en un momento de miseria en la Argentina, Rodríguez Larreta obligaba a poner tarjeta para que no revolvieran la basura y no se viera la miseria. Eso lo decían los ingleses. Fíjense dónde hemos llegado a parar con el tema del reciclaje. Doctor, los saludo. Sí. Buen día. Muy amable. Jorge. Miguel, te cuento además que estuvimos por Florencio Varela, pero terminando con este tema, la ordenanza quedó suspendida hasta que se dicte sentencia firme. En Varela hay dos temitas, uno de color y uno que está muy caliente. El primero es el que está, que tiene el diputado provincial Vereira, Julio Vereira, que era exintendente Varela, ahora está Andrés Watson como intendente, Miguel, circuló que iba a haber una reunión del labañismo en el Partido Justicialista. Iban a hacerlo hacer del Partido Justicialista, ayer lo comentábamos, que lo pidió Chiche Duhalde para Labaña y se armó un escándalo con el kirchnerismo. Exacto, así que mañana a las 11 de la mañana Carpinetti salió a decir que se va a hacer en la Sociedad de Fomento Monteverde. Y la otra es el muñequito de Cristina. ¿No lo hacen en el PJ? No se hace finalmente porque se armó ¿Y dónde lo hacen? Escándalo. Lo hacen en la Sociedad de Fomento Gobernador Monteverde a las 11 de la mañana. ¿Y dónde queda eso? Precisamente ahí en Varela, en la localidad de Ceballos. Muy bien. Después te paso bien la dirección, Miguel. Muy bien, hasta luego. 7 de la mañana, 56 minutos. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Carbone. Don Heraclio Pérez, poeta correntino, músico y compositor, nació en San Luis del Palmar, provincia de Corrientes, el 2 de marzo de 1904, precisamente en el día de San Heraclio. Su poesía es de una identidad absolutamente auténtica, libre de voluntarismos, y se dedicó a la música nordestina. Allí están, entre sus composiciones, la ranchera, la milonga, el rasguido doble, el vals y el valseado, el compuesto, la chamarrita, la polca y la canción, y también la chacarera y el tango. Y entre las preferencias populares también aparece la manifestación musical del área de influencia guaraní, el chamamé. El chamamé representa en la obra de Heraclio Pérez el núcleo del eje y sujeto fundamental de sus investigaciones y el objeto principal de su análisis de arte tema y de la forma predilecta de su obra creativa. Heraclio Pérez falleció en Buenos Aires el 17 de mayo del 2002. Y lo escuchamos a los trovadores haciendo de Heraclio Pérez y Marcos Ramírez el lugar donde él nació, Puerto Tirol. En noches primaverales, al reflejo de la luna, dibujado en la laguna, cantaba mis madrigales, aprendí en los quedachales, pasar la vida cantando y en mis versos ir dejando cual miel que dan los panales. Tú eres mi sonido, te encontré. te escucho. Tengo un pedido para hacerte. A ver. A ver si podemos hacer la gestión para que hoy sea el Día Nacional de la Inflación. ¿Qué te parece? Mira, te cuento por qué. A ver. ¿Hoy qué fecha es? Hoy es 17 de mayo. El 17 de mayo de 1804, el Cabildo le pide al virrey que expida las providencias necesarias ante el aumento de un real en la entrada de la comedia sin previa consulta al Cabildo. Habían aumentado la entrada al teatro. Habían aumentado un real sin pedir permiso y empezó la inflación. Y sí. ¿No? Como siempre. 1804. Escúchame, ¿cómo se va a arreglar este tema? Que Macri dijo que era fácil. Y empezó desde la colonia. 1804. Ahora me doy cuenta, la culpa no es nuestra, de los españoles. Claro, la culpa la tienen ellos. Los españoles. 8 de la mañana, un minuto de noticias en el centenario de Evita. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 16 grados 9 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, cielo cubierto. La UTA confirmó que el 29 de mayo no habrá colectivo de corta, media y larga distancia. También paran los ferroviarios. Mario Quintana volvió otra vez a reunirse con Mauricio Macri y le dio una tarea: que diseñe el gabinete del gobierno que viene. Quintana, que había sido alejado de los lugares de poder, lo convocaron para que arme el gabinete de lo que viene. Apurate, Quintana. 2 minutos pasan de la hora 8. El fin de semana estará inestable según el servicio meteorológico, con lluvia sábado y domingo. Recordamos el pronóstico extendido para el fin de semana. Mañana 16 de mínima, máxima 23, tormentas aisladas. El domingo 16 de mínima, máxima 18, parcialmente nublado con lluvias también aisladas. El deporte por Belgrano. Y parece que va a tener en poco tiempo Huracán nuevo entrenador tras la negativa de Ricardo Zielinski, que decidió quedarse en Atlético Tucumán. Los cañones de la entidad que preside Alejandro Nadur apuntaron a Leonardo Madelón, el ex técnico de Unión de Santa Fe, que estaba buscando cambiar de aires, y por eso el asesor deportivo de Huracán, Mariano Juan, lo contactó para que se haga cargo del